El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Los días como hoy alguna vez llegan. Llegó el viernes, che. Hola, señor kiosquero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos. Hoy saludo solamente a todos, Estamos arrancando una nueva edición de Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito. Transmitimos en vivo desde los estudios Nora Cortiñas de FM en Tránsito, ubicados en Avellaneda 1060. Mirá cómo me acuerdo todo, Cualquiera diría que estuve mucho tiempo acá, Inevitablemente tenemos que presentar a nuestro prestigioso staff encabezado por el señor Sergio Freites. Bruno Dolbe con la producción y en la coordinación. A mi derecha, Mateo Crespo. Facundo Acuña haciendo lo que mejor sabe hacer en Mar del Plata. Mi nombre es Ricardo Durán y llegamos a la maldita FM en Tránsito. Ponerle un poquitito de roca esta noche tan fría. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Hoy tenemos invitados, Hoy vienen los chicos de Naranjos. Van a mostrarnos parte de su disco en vivo y a hablar del show que van a dar mañana en Casanova. Todo eso de aquí hasta las 12 de la noche. Otro día perfecto, programa número 11 del 2017. Yo sé que pensás que son los B-52, pero no. If you see a faded sign by the side of the road that says Se llaman Acid Drinkers. Son alemanes. Una bonita versión de un clásico de los B-52, Love Shack. El disco se llama The Dick Is Rising Again. Una especie de... bueno, The Dick Is Rising Again. No se los voy a decir en castellano. Un disco de 2012. Pasaron 13 minutos de las 10 de la noche. Recién nos estamos poniendo en marcha. Quédate ahí, ¿eh? No te muevas de donde sea que estés. No teman, amigos musulmanes. Venimos a buscar terroristas. Quitaré de sus mentes toda ansiedad. Bien hecho, Sara. Ahora vayamos a la taberna. Dejemos algo claro, pinche actor Sete. No confío en ti. Si nos traicionas, te arrancaré las bolas y te las meteré en el culo. Y la próxima vez que cagues, te cagarás en tus bolas, ¿entiendes? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué quieres? ¡Bájale de huevos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿No ven que eso es lo que los terroristas quieren que hagamos? La guerra es allá, amigos, allá afuera. ¡Contrólense! Otro día perfecto. Salud, ¿eh? No sé si va a hacer ruido esto. No. No hacen ruido las latas. Ahora sí. Les decíamos hace unos días, volvimos a invitar después de un par de años, casi. Me parece que en diciembre de 2015, noviembre de 2015, por ahí, vino Naranjos por última vez. El año pasado no estuvimos al aire. Hoy vamos a tenerlos en un ratito para charlar acerca de su disco, su CD más DVD en vivo, que ya está grabado hace un tiempo y que todavía espera ser editado. Además, ya están trabajando en canciones nuevas. Además, mañana tocan en Casanova. Vamos a charlar de todo eso con el Árabe y con Bruno, que nos visitaron también hace un par de años cuando estuvieron aquí en Otro Día Perfecto. Está sentado a mi derecha, como recién lo decía, Mateo Crespo. Buenas noches. Buenas noches. Hoy es un día un poquito disfuncional por el programa porque falta Facu. Sí, no está Facu, está en Mar del Plata. No sé muy bien qué está haciendo, aparte de hacerse el gato. Niega todo de todas maneras, ¿eh? Hoy vamos a hablar de un libro y una peli. Libro, aprovechando que es el cumpleaños número 70 de Pete Townshend, guitarrista, cerebro, mentor y miembro fundador de una banda legendaria de Inglaterra, para con la gesticulación, llamada The Who. Y también vamos a hablar de una película bastante nuevita, del año 2013. Se llama 20 Feet from Stardom, algo así como a 20 pasos de la fama, que recopila... ¿La de Marley no va? No, la de Marley quedó afuera. ¿Para el martes? Para el viernes que viene, la estrenamos acá el viernes que viene. Esta película, 20 pasos de la fama, recopila la historia de varias cantantes de coros, las que se llaman backing vocals, que con distinta suerte han sabido recorrer el mundo del rock de distintas maneras. Además, los gestos que hacía cuando hablaba de Pete Townshend, vamos a explicarle al público, porque la radio no se ve. Ah, me estás jodiendo. Sí. Yo voy a la peluquería todos los viernes a la tarde al pedo. Sí, entre otras cosas, ¿no? Que haces al pedo. Sí. Pete comparte con Michael Jackson también cierto gusto por... ¿no? Por los menores. Sí. Bueno, él dicho esto, va a venir Pete Townshend y muy emocionado voy a ir a ver a los Who. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Él da su versión de los hechos y la vamos a reproducir muy profundamente cuando hablemos de Who I Am, la autobiografía de Pete Townshend, en un ratito nomás. Algo que nos sorprendió bastante hace un par de días, hace un día y medio, por supuesto, a todos, es la muerte de Chris Cornell, increíble, cantante de Soundgarden, increíble, por cierto. Después vamos a estar, obviamente, dedicándole unos minutos, escuchando parte de sus canciones y contándote algo de lo que el tipo hizo en el mundo de la música, que no es poco. Yo trazaba una analogía. Supongamos que de la misma forma que hablamos de Megadeth, Metallica, Anthrax y Slayer como los cuatro grandes del thrash, los famosos Big Four, yo creo que el grunge indudablemente tiene a Alice in Chains, tiene a Nirvana, tiene a Soundgarden y tiene a Pearl Jam. Lo cierto es que Nirvana perdió a su cantante, se dio un escopetazo. Lane Staley se coló un speedball y quedó del orto, lo encontraron muerto. Y hace un par de días Chris Cornell apareció ahorcado en el baño del hotel. Así que lo menos que tiene que estar haciendo Eddie Vedder es tocándose un huevo, ¿no? Porque sí, van por él. Y si bien no son de Seattle, pero son contemporáneos y se los emparentó con el grunge, no nos olvidemos de Scott Weiland, cantante de los Stone Temple Pilots, también recientemente fallecido hace un año atrás en condiciones similares, en una gira y sin saber muy bien qué fue lo que pasó. Encima se habla de suicidio, lo cual para mí es más desconcertante todavía, como un tipo como Chris Cornell, con todas las que tenía a su favor. Sí, lo que pasa es que desde el lado nuestro no vemos todas las que tenía en contra, aparentemente, ¿no? Aparentemente, ¿no? No es tan fácil. Además, y siguiendo con el estigma de gente que murió, vamos a meternos en un disco legendario del rock argentino, el disco debut de Papos Blues. Ah, mira, ¿qué año para es muchos, eso? Para muchos, 1971, para muchos, irrepetible, ¿eh? Algunos dicen que corre cabeza a cabeza con Papos Blues volumen 3, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a estar hablando acerca de un disco legendario del rock argentino. Papo había pasado por Los Gatos, había pasado por Los Abuelos de la Nada, si se dicen. Se hinchó las pelotas, dijo, esto no es para mí, quiero tocar blues, quiero tocar rock and roll más pesado. Y armó Papos Blues, en el 71 apareció su primer disco. Vamos a estar contándote un poco más acerca de eso. Todo hasta las 12 de la noche aquí en FM en Tránsito, en 93.9. Ya está, ¿no? Ya está. ¿Es suficiente? Ponete la cara, papá. Nos vamos al 95. Este es el primer disco con Araujo, ¿no? ¿Digo bien, Ser? Divididos. Desde otro Letra Baladna. Una canción que no es un clásico, te diría, de la banda, ¿eh? Pero es imposible no amarla, ¿eh? Por el aire como un tiburón. Por el aire como un tiburón. Por el aire como un tiburón. Por el aire como un tiburón. Por el aire como un tiburón. Por otro día perfecto. Lunes. Eve de Bonafini fue procesada y le dejó un mensaje al Poder Judicial. Las madres procesadas, Eve procesada. Yo quiero que ustedes se fijen cómo creció el patrimonio de todos los que estamos en este proceso. Y que se fijen de mi patrimonio, que vivo siempre en la misma casa y no tengo ni bicicleta. Y saben que tengo la conciencia muy tranquila. Porque luchar por la libertad, luchar por la vida, luchar por los hijos, es luchar por lo que ellos querían. Y eso tiene un precio. Y el precio es este, que el Poder Judicial, no la justicia, me procese. estoy honradísima de ser procesada por este poder y por este gobierno. Gracias, Macri, por darme este honor de ser procesada. Otro día perfecto. Hoy está lleno de canciones que amamos el programa. Foo Fighters. Esto es Arlandria. Fighters sonando no de pedes de Wasting Luck de 2011, uno de los últimos grandes discos de rock, ¿eh? No digo que no haya más en el futuro, uno de los últimos grandes sin duda del disco, como te decía, Wasting Light, la canción Arlandria. Un minutito para las 10:30 de la noche. Quédate ahí que después de la tanda cortita, por cierto, vamos a repasar juntos el disco debut de Papos Blues. Después sentados aquí charlando con nosotros, los chicos de Naranjos. El hombre que mataste acaba de salir de prisión. Lo atraparon en un almacén de la compañía lleno de objetos robados. Podría haber quedado libre. Solo tenía que decir el nombre de mi padre, pero no lo hizo. Mantuvo la boca cerrada y cumplió su maldita sentencia como un hombre. Cumplió 4 años por nosotros. Así que, ¿me estás diciendo que este buen amigo mío, que cumplió 4 años por mi padre, que en 4 años nunca hizo un trato, no importa lo que le ofrecieran. ¿Me estás diciendo que este hombre que ahora salió de la cárcel y que ahora le estamos pagando nuestra deuda, crees que nos va a traicionar? ¿Que cambia de idea en un segundo? ¿Que nos mintió? ¿Por qué no me dices lo que realmente pasó? Otro día perfecto. Hubo un tipo que tocó con los abuelos de la nada, con los gatos, y que un día se cansó de todo eso y decidió hacer la suya. También conocido como Volumen 1, apareció en 1971, fue toda una revolución para el rock argentino, que estaba acostumbrado a otro tipo de canciones y sonidos. Esta noche en ODP, el disco debut de Papo Blues. ¿Te acordás de esta? ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Papo en guitarra y voz, David Lebón en bajo y Black Amaya en batería cocinaron un disco casi irrepetible que jamás volvió a juntar esa formación. Fueron 8 canciones, algunas de las cuales se convirtieron en clásicos del rock argentino, como ¿A dónde está la libertad?, El viejo y El hombre suburbano. Esta noche en ODP, veloz sobrevuelo a un disco fundamental del rock argentino. Año 1971, ya se hacía rock así en el país. ¿Te acuerdas de esta otra? Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah. Sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Ah. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Algo ha cambiado, el viejo Hansen, gris y amarillo. Adiós Willy, El hombre suburbano, que es esta que suena, Especies y ¿A dónde está la libertad? Son las 8 canciones que componen Volumen 1, grabado en el verano de 1971 en los estudios Fonal, en apenas 4 canales con producción de Billy Bond. Nos quedamos con esta del disco debut de Papos Blues, editado en 1971, hace 46 años, ¿eh? El disco debut de Papos Blues en ODP. Esto es Algo ha cambiado. Por favor, déjenme o voy a enloquecer. No soy quien para ser todo lo que soy. Algo ha cambiado dentro de mí. Qué alucinado. Quiero vivir. pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. Importante quilombo, le saltó a Temer, presidente de Brasil. ¿Vas a renunciar? En ningún momento autoricé que pagasen a quien quiera que sea para ficar calado. No compré el silencio de nadie. Nada tengo a esconder. No renunciaré. Repito, no renunciaré. Otro Día Perfecto. Minutos pasaron de las 10 de la noche. Estamos después de casi un año y medio con el árabe, con Bruno de Naranjo. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo están? Muy bien. Ya tenemos disco en vivo, casi tenemos, ya, pero no tenemos. Está todo grabado, está todo hecho, el diseño de tapa, diseño de CD, y calculo que saldrá prontamente. Ya estamos. Va a ser en CD. Va a ser en CD, sí. Tenemos también el DVD hecho que grabamos, faltan mezclar algunas, editar algunos temas. Ya hay el 50% de los temas editados, pero no nos bancamos más y queremos sacar el disco que salga. Sí, claro, sí. Aparte también es un costo muy grande, y bueno, como banda under, tras show y tras laburo, vamos haciendo a medida que podemos, ¿no? Les voy a compartir algo que ustedes saben, ¿no? Pero yo lo veo en árabe todos los días porque trabajamos juntos. Y una canción que yo adoro de Naranjos quedó afuera. Sí. Cruel. ¿Crees que es cruel? Te iba a decir. Quiero saber, sí, por qué. Contalo, se puede contar. Quedaron varios temas afuera. Lo que sucedió. Pero, ¿con esa sucedió algo en particular? Yo no lo tengo muy presente. Porque justo ese tema. Sí. Yo tengo lo que tengo presente de Cruel. Es un disco en vivo. Grabás ahí. No. La idea era no pinchar absolutamente nada. No, no salió como pretendían. No, salió bien, pero a la hora de decidir qué temas iban, todos los que entraron estaban en una performance excelente. Y ese tenía como un ruidito en un momento y dijimos. Más sí. ¿Qué quedará? Fue. Es un tema que me encanta, mi Cruel. Y comparto con vos que me parece que es representativo de la banda. Es más, mañana vamos a tocar ahí en Isidro Casanova, en Montana, y lo vamos a tocar. La verdad es que hay un puñado de canciones que son representativas de la banda. Yo me acuerdo que hace un año y medio les preguntaba, porque escuché una canción que me desconcertó, ¿te acordás? Del reggae. Sí, hablamos del reggae. Desde Tiziano. Sí, que sí, fue una decisión hacerla en reggae, en realidad. Sí, me acuerdo que lo charlábamos. Un desafío. Claro, porque los tipos decían, yo mismo decía, mirá estos pibes, ahí está. Así es. Metiendo reggae. No es algo convencional, no es algo que hayan hecho anteriormente. Nunca. Pudimos hacer en vivo tampoco, ¿no? No, tenemos un reggae muy oscuro que se llama No Podés, que está en el primer disco, que sí lo hacemos. Y esta canción al comienzo no era un reggae, este es un relato saliendo desde mi casa de Tiziano, ahí en Morón Sur. Sí, paso por el cementerio. Y ve las pintadas. Y leo en el paredón. Sí, patria o muerte, Luca vive. Viva Perón, decía la letra. Y el estribillo decía, en Morón también sale el sol. Y te lo cambiaron. Decidimos cambiarlo, hay unas cositas, pusimos en mi voz también sale el sol. Pero porque es una decidiste metáfora. Universalizarlo un poco más, digamos, ¿no? Que no quede tan cerrado. Que no quede. Sí, mira, eso me retroté a otra anécdota. Hoy es una noche de anécdotas. Cuando abrimos el programa, yo siempre le digo que ponemos un poquitito de rock para la maldita ciudad de Castelar. Y la producción me pega galácticos y me dice, no estás hablando a Castelar solamente. No, dejá de decir para la maldita ciudad de Castelar. Trato de corregirlo. Le mando saludos a los chicos de Tablada que están escuchando. Que me acaban de mandar un mensaje. Nosotros ahí compartimos que íbamos a estar acá. Y ahí en Tablada, la gente de General Rodríguez. Están escuchando Otro Día Perfecto. Bueno, brindo por eso. ¿Para cuánto tiene una lista de Naranjos hoy por hoy? O sea, se puede bancar 2 horas tranquilamente, ¿no? Sí. ¿Cuántos temas se saben de la banda hoy? Perdona que te interrumpa. Hemos hecho shows en ocasiones especiales y preparado de esa manera, con 2 horas y media de música, con un intervalo de 10 minutos. No, te digo, hicimos, tocamos primero y segundo disco. Claro. Hicimos intervalo, tercero y cuarto. Así es. Y temas nuevos, mezclando. Podemos tocar tranquilamente 3 horas de canciones. Claro, pero digo, llegan a un show. Sí. Y en el momento. Como el de mañana, por ejemplo. Se les ocurre de la lista, ¿sabes qué? Ya está la lista de quiero mañana. Quiero hacer este que no estaba, lo quiero hacer. Y lo hacen, digamos. Sí. O no tan así. Hay algunos temas que llevan una complejidad Que hay que ensayarlos un poco más. Que hay que ensayarlos sobre todo por la dificultad que tienen los chicos que son muy complejos en los arreglos. Por ejemplo, Trompada parece un tema simple, pero tiene unos cortes. Mateo es violero. Y lo invitamos a tocar ese tema. Ah, ¿te acordás? Sí, sí, sí. En la Tarzán. En la Tarzán. Bueno, ahí tiene unos cortes en el medio que si no le no estás con el calor del tema y con la cercanía del tema, es un moño. Sí, sí. Pero por lo general ensayamos las listas. Ya sabemos lo que vamos a tocar mañana y tenemos algún tema de más en la lista que ahí decidimos mañana. Como lo vemos. Pero para aquellos tiernos cachorros que no sepan de qué estamos hablando, ¿el próximo disco de Naranjos qué es, el octavo? El próximo disco de Naranjos sería, de estudio. Es el quinto de estudio, el sexto en la banda. Y te voy a contar algo. Lo entramos a grabar el viernes que viene en Romafoni. Otra. Este programa. Todo primicias. Sí. ¿Y ya lo tienen compuesto? ¿Cómo? Ya está todo. Ya está todo. ¿Cómo traba? Entran y graban. En tres días. No es el famoso. Nos surgió en la sala, ¿no? No. Ya va todo cocinado. Estamos trabajando un montón, por suerte, y con un montón de ganas, como te decía el árabe recién. Fuera del aire, que ensayamos tres veces por semana y preparamos desde el disco. Toda la vida. Desde siempre. Yo no hubo una semana que, a lo sumo, el tiempo del periodo de que tomamos de vacaciones, que dejé de ensayar. No son de laburar con productor, ¿no? Es lo que te iba a contar. Este disco que vamos a grabar la semana que viene está todo producido por Germán. Que trabaja con un montón de gente, está Geri, trabajando con Geri, sí. Me sale muy difícil el apellido, pero Geri, un amigo conocido hace muchos años. Sí, creo que está tocando, por ejemplo, el tecladista de Andrés Calamaro hoy por hoy. Sí. Y de acá de Castelar. Sí, claro. Sí, claro. Ex Cargosa. Es vecino. No, bueno, le produce los discos a ellos, es un amigo. Sí. Y decidimos trabajar con él, lo juntamos hace un año. ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez. ¿Que laburan con productor? Que laburamos con un productor. ¿Y qué se siente cuando te diga? Tuvimos a Canabo, pero esta cosita, Claudio, lo así. Yo te la cambiaría. Cambió un montón de cosas, ¿eh? ¿Y se la bancan? Todo. ¿Y era ustedes se la bancan? Era, sí. Lo que le cabe, lo que no les cabe, se a mí me pelean. Costó un poco. ¿Sí? Opa. Pero me dejé. ¿Qué tipo este que me viene? Yo también la dejé confiar en otra persona ajena. A ver qué pasa, cambió muchas cosas y fue también es un desafío también. Pasa que también llega con una banda con un sonido muy definido, no es que hay que inventar mucho tampoco en Naranjo, ya está como bastante planteada la cuestión. Mirá, con Geri todo sorpresas. Va mutando. Yo con Geri la experiencia que tuve, estoy hablando a título personal, aprendí cosas. Y me maravillé. Entonces, ante la potencia del resultado y de la verdad vista frente a frente, dije, no, vamos a hacerle caso a este pibe. Claro. Hay algunos temas que me resultan un poco más cómodos, otros que me encantan y otros un tanto incómodos, pero le dimos a la derecha y vamos de la mano con el pibe. Pero para los que conocemos más o menos Naranjo, nos vamos a encontrar con un disco más o menos que... Es un disco, nosotros queríamos hacer un disco un poco, un abanico de canciones un poco más digeribles y con sonidos más amables. Ah, lo que diría Machuca, ¿no? Sí. Quieren vender un millón de discos. Y nos encontramos... No, es una búsqueda. Una búsqueda musical. Pero sí. Se van a encontrar con un disco... ¿Oscuro? De rock. ¡Oscuro de rock! Estamos hablando de Naranjos. No podemos. Sí, tiene una variedad musical de temas fuertes, como lo que acostumbramos siempre a hacer, y hay otros temas que son totalmente diferentes, medio una onda gitana, uno lento, un blues pesado. Todo pesado. Que siendo una banda de rock... ¿Cómo es la dinámica compositiva de la banda? ¿Cómo se suele cocinar una canción? Probamos todos los métodos y sistemas, desde la zapada en la sala hasta una idea que se aporta, hasta otro que trae casi un tema cerrado, todos. Acá experimentamos todos los temas. Por ejemplo, el gitano que te está explicando acá recién Bruno, es un tema que un día se apareció en mi casa y me dijo, mira, grabé esto con las bases, ya lo trajo con guitarras y unas cosas que había traído con la compu, y yo zapé una melodía arriba... Y después lo agarró Geri y armó el rompecabezas. Yo le terminé la letra hace muy poco. ¿Las letras generalmente son tuyas? Sí. Pero tiene que ver también, yo creo que la letra, al ser el que la canto, como el solo de la viola, uh-huh, o los riffs que hace Bruno en el bajo. Yo para cantar algo me tengo que sentir muy identificado. Por el peso también de la escena y de lo que canto. Naranjos no es solo una banda que la escuchas en disco. Para mí Naranjos está viva. Es en vivo. Vos has cantado, han hecho, no mucho, pero han hecho canciones de otros artistas. Silvio Rodríguez. Esta es una del disco en vivo, pero digo, han hecho una canción de Los Pérez para el Oeste, han hecho una canción del Indio. Hemos hecho una canción del Indio, hemos hecho una canción de Box Day. De Box Day. ¿Qué estamos haciendo? Hemos hecho una canción de Ratones Paranoicos mezcladas con Sex Pistols. Sí. Hemos hecho canciones de Las Pelotas. Pero siempre cada tema que elegimos nos tenemos que sentir al menos cada uno identificado con las cosas que decimos. Háganos acordar el disco en vivo. ¿Dónde se grabó? ¿Cuándo se grabó? Se grabó en el Teatro de Morón, en Gregorio Laferrer. Fue en octubre del 2015 y ya está, lo tenemos terminado hace un tiempito. Estamos viendo cómo lo sacamos, por dónde, si podemos, lo sacamos nosotros, alguien nos da una mano. Pero la idea fue hace casi 2 años, un poquito menos. ¿Que salga junto con el disco nuevo o van a ser dos ediciones distintas? La idea es sacar un disco este año, que sea el vivo, por supuesto, y el disco de estudio tenerlo para el año que viene, para tener movimiento editando música este año, el año que viene. Y tenemos pensado, porque para este disco son 11 temas, al productor le entregamos un montón de temas y otros montones de temas quedaron afuera. Te puedo contar, queremos grabar un EP, tenemos muchas cosas para hacer. Una intimidad de mi cabecita, por ejemplo, yo hoy, en el día de hoy, en todo el trajín que tengo en la cabeza, pensaba en la presentación de hoy, de Otro Día Perfecto, de mostrar un poco el disquito este, que es lo nuevo, de que la semana que viene entramos a grabar el próximo, y pensaba, acabamos de hacer una canción hace una semana, que dije, ya quiero grabar otro disco, esta canción tiene que estar en otro disco. Entonces yo todavía no entré a grabar el que viene, y ya quiero grabar el otro. El sexto, ya estás grabando el sexto. El séptimo. Y es así va nuestra cabeza. Vamos, elijamos una canción del disco en vivo, la que ustedes quieran, para escuchar entera y dejamos de pisarla. Y a mí me gustaría que suene Jaulas. ¿La tenés, Ser? Jaulas, jaulas, rejas, jaulas, jaulas. Estamos charlando con Bruno y con el Árabe de Naranjos. Mañana tocan en Casanova, ya te vamos a contar más. Somos Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito. Transmitimos en vivo hasta las 12 de la noche, che. Suena lindo. Nos seguís en Twitter, nos buscás en Facebook, en Instagram y en Spotify como arroba de perradio, así se dice, Se me lengua la traba. Naranjos, sonando en vivo, Ya venimos. Estás dando vueltas como un trompo, y eso a vos te delata. Veo el fuego en tu cabeza y sé lo frágil. La noche otra vez me derrite y el tiempo que quiebra el cuero sin piedad, sin pensar se llena mi vida de rejas. Soy la jaula de nuestro animal. Salgo de mí, salgo de mí y quiero escapar, quiero espera detrás de la puerta. Ves pasar la vida sin entrar. Siempre hay una excusa nueva. Siempre un pretexto por estrenar. Siento como la noche otra vez me derrite. Y el tiempo que quiebra el cuero sin piedad. Sin pensar se llena mi vida de reja. Soy la jaula de nuestro animal. Salvo de mí, salvo de mí, y quiero escapar, quiero escapar. Nada que hacer. Naranjo sonando en vivo. ¿Tiene nombre DVD, el disco en vivo? En vivo. Naranjos en vivo. Vivo. Naranjos vivo. Che, le mandamos un saludo a la familia naranjera que acá me están mandando que están sintonizando Otro Día Perfecto. Primero les okay. costó, pero acá le mandamos un saludo a todos los chicos que están del otro lado. Familia naranjeras del Facebook. Recién hablábamos con Bruno fuera del aire que este disco en vivo es como una especie de repaso de los cuatro discos de estudio editados de Naranjos. Y estamos así en las proximidades de algún aniversario redondo de la banda, un 15, un 20 o algo así. ¿Un 20 ya? 20, el año que viene. Sería un buen momento, ¿no? También para sacar el disco. Es un buen momento. ¿O lo tienen pensado para este año, el DVD en vivo? No, el DVD un poco más adelante. Me parece que el DVD ya es para el año que viene, puede ser para los 20, pero primero. La banda debutó un 24 de mayo del 98. Mirá. Estamos ¿en dónde? A 19, en Cemento. Estamos casi a un 19 ay, aniversario. ¿Llegaron a tocar en Cemento? Naranjo. La banda empezó tocando en Cemento. Yeah. Okay. Tocamos cuatro Cemento. Temas. Ahí. Que era un festival. Era una fecha de los Pérez García que nos tuvieron la gentileza de invitarnos. Ellos eran los organizadores y anfitriones. Empezamos tocando nosotros cuatro temas, nuestras cuatro primeras canciones. Después de nosotros venían los Callejeros. Después Demente Caracol. Y después los Pérez García. Así era el cuadro. Así tocamos. O sea que tocaron los cuatro temas que tenían para tocar. Los sí. cuatro temas que teníamos para tocar. Beto sí, le dijo sí. a Nacho, ¿quieren tocar? Dijimos que sí, en un cemento muy lleno. Eso fue antes de que se subieran al camión. Antes. En el shopping de San Martín. En el shopping de San Martín con Lalo Mir. Exactamente. En el camión de Quilmes, sí. Ah, fue antes eso. Fue la primera fecha. 98. 98, la primera fecha. La primera fecha. ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo, perdóname, cuánto sí. tiempo pasó, ahora que nombraste a quienes nombraste, cuánto tiempo pasó para que te crean que vos no eras, ¿no? Uf. Cuando se está refiriendo al video. Al video de los callejeros. De Callejeros, con Una Nueva Noche Fría en el barrio, cuando sucede lo que sucedió, que no es otra cosa que la tragedia irreparable de Cro-Magnon, los programas de televisión en la cobertura. Claro, él protagonizó el video todo el tiempo. Y carnicería que generalmente se desarrolla con estos acontecimientos, lo único que pasaban era el video. Y Callejeros era tu cara todo el era tiempo. Una banda que la conocía, que la seguía. Un gran público masivo rockero, pero el tipo que no la seguía no sabía qué carajo era. Entonces, lamentablemente, en un momento me tuve que guardar porque. En el tren te miraban raro. Me miraban raro en el tren. Digo, este es hijo de puta, este es el hijo de puta. Y no, soy otro tipo de hijo de puta. Pero no ese. Pues aparte, era el único video de la banda, ¿no? O sea que estaba todo el tiempo al aire. Lo hicimos con el equipo de La Renga. A ese video. Y ese video se filmó en Cro-Magnon. Justamente. ¿Pudiste ver el cambiando de tema, el documental de Cemento? ¿Tuviste oportunidad de verlo? No, no tuve oportunidad. Sí, le hicimos notas a los chicos ahí en la radio, en Rock and Pop. Acá tenemos compañero de trabajo. Bueno, todos nosotros, ¿no? Vos, sí. Mateo, mi querido amigo Sergio Freites y mi socio en el sonido, Bruno Durbeco. Le hicimos una nota al creador, pero no la vi. No vi el documental. ¿Qué te quedó de Cemento? Digo, más allá que una vez tocaste, que fuiste a ver bandas, ¿qué? No solo que una vez toqué. ¿Qué te quedó? Porque, digo, Rosa, inexorablemente, Rosa la tragedia de Cro-Magnon. Bueno, Chavana en el medio, etcétera, etcétera. Cemento es más que la tragedia de Cro-Magnon. Mucho concierto. Y yo trabajé en Cemento cuando les hacía las escenografías a los Caballeros Caravuelos. Ajá. Trabajé, hice escenografías en Cemento, muchas escenografías en Cemento. Tengo, lo conozco de memoria, conozco todos sus rincones. Okay. Y trasciende el hecho de la de Cro-Magnon. Cemento es parte viva de la historia, sí, del rock. Que es como un referente icónico, digo, imposible de esquivar, ¿no? A la hora de repasar el rock argentino post dictadura, digamos, ¿no? La Perla en los comienzos. Y sí. Y Cemento en la explosión del under post dictadura, con Chaván y todo lo que se armaba, junto con otros lugares también, ¿no? El Árabe el otro día tuvo la gentileza de contestar un par de preguntitas para un proyecto en el cual me involucra, donde se repasa la historia del rock en el oeste desde el hipismo de los 60 de Arcoiris hasta, obviamente, Divididos, Las Pelotas, Sumo y todas las referencias inevitables que hay de mucho rock en un territorio muy grande. El encargado de escribir la parte en la que a vos te involucra, que es del 2000 en adelante, es nuestro amigo de la casa, Dani Jiménez. Pero la pregunta para los dos es, de aquella época de los 2000 para acá, donde se notaba que había una movida en el oeste que hervía y que estaba muy en ebullición, al día de hoy, ¿cómo ven? ¿La ven cambiada? ¿La ven igual? ¿Ven que hay cosas nuevas? ¿Ven que no pasa nada? Y hay muchas cosas para mí. Hay muchas bandas, muchas propuestas. Hay que salir a ver, salir a buscar, encontrar. Si te gustó, no te gustó, te vas a otro lado. Hay cosas, hay un montón. Hay demasiadas bandas, muchas bandas. El tema es bueno, encontrar lo que a uno le conmueve. Igual lo que vos decías del oeste, decías de los 2000 para adelante. En los 90 también ardía, había música por todos lados. Muchos, bueno, amigos, conocidos. Ya estamos todos un poco más grandes, pero hay siempre hubo, siempre va a haber en el oeste, talajite. Así se llama el libro. ¿Así se llama el libro? El ajite, claro. Igual claro. Yo hacía referencia a lo de los 2000 en adelante, porque justo en las preguntas específicas que le había hecho él. Okay. Sí, los 90 obviamente fueron increíbles acá en el barrio, con bandas que realmente trascendieron la General Paz y se convirtieron a nivel nacional, ¿no es cierto? Y eso pasó en los 90. Sí, eso pasó. Che, mañana en Casanova, ¿qué pasa? ¿Qué va a escuchar la gente? Mañana, ¿va a escuchar una lista parecida a la del DVD? No. ¿La cambiaron mucho? No, hay muchos temas nuevos. De los nuevos vamos a sacarnos las ganas. Vamos a tocar como 5 o 6 temas nuevos. Mañana estrenamos una canción que nuestra gente no la conoce, por ejemplo. Que ¿cómo se llama? ¿La canción? no me acuerdo. Ah, boludo, reponete a repasar la letra. La nueva. Lo que pasa es que hay que definir algunos nombres también. Sí, porque son tan nuevos que los nombres van a estar... Entre hoy y mañana. Sí, el estribillo dice, sigo igual venciendo al olvido, soy mi lucha y mi destino es andar. Ese es el estribillo. ¿El disco ya tiene nombre? No. Creo que no. ¿Tentativos? No. A mí me gusta el nombre de una canción que tenemos. Ni lo charlamos. Pero todavía, ni lo charlamos. La verdad que no lo charlamos. A título personal a mí me gusta. A él le gustará otro. ¿Eso cómo se decide? ¿Votación? ¿Trompada? ¿Cómo? No, nunca. Uno tira trompada. Uno y se ve... Por ejemplo, nunca el primero trompada. Que se llama... Consenso. Morirai es una palabrita que está escondida en la tapa del disco que hizo Candiloro. Y estaba escondido en la obra. Y es el nombre del disco. Vibrai... Es el segundo, también es obra de Candiloro en su continuidad artística. Nos dio las definiciones. Después viene Existe, que ya es un... Que disco, ya no es tan críptico el nombre. No, pero que tiene que ver con... No solo con... Es una palabra muy fuerte, existe. No solo es a modo imperativo. Existe, te exijo que existas. Sino también lo palpable, lo concreto, lo real. Lo que existe. Hasta el misterio existe. Hasta... Siempre una palabra. No, después está Todas las horas del tiempo, que es el último, Todas las horas del tiempo, que tiene que ver con una temática existencialista también. Todas las horas del tiempo es un... ¿Qué somos nosotros? Hojas en el viento. Somos todas las horas del tiempo, nuestro. Nos quedamos con esta y volvemos enseguida. Despedimos a los chicos. Y nosotros seguimos hasta medianoche aquí en Otro Día Perfecto. Estamos charlando con los chicos de Naranjos. Nadie más supo de él. Se perdió mal de amor y fue todas las horas del tiempo. Estamos en redes, @ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Naranjos, en vivo, por FM en Tránsito, Zombies. ¿Alguna vez estuvieron haciendo unas canciones acústicas aquí en el programa? Este no está grabado. No es esto. La vez que tocaron acústico para Otro Día Perfecto, no es esto. ¿Estos no tan distintos? Mirá, esta canción no la grabamos nunca. Nunca grabamos. Así después te la voy a pedir así para pasar. Estamos hablando del año 2010. Cruzo la calle y pienso en vos. Voy como un zombi entre los zombies. No pienso en nada. No, y no pienso en vos. Estoy así. Hay muchas de estas canciones así en el arcón del olvido de Naranjos. Sí, sí, ya te digo una, solo sí. La luna. La luna parió una canción, canción de cuna, canción para mi amor que no supo dormir. Quise darte olvido, pero este amor no olvida. Esa yo era la luna. Y esta canción, ¿sabés cómo la hice esta canción? Me iba a las 5 de, no, a las 6 de la mañana a laburar y volví a las 12 de la noche. Recién había sido papá de Zoe. Y una vez Zoe se despierta muy temprano y a las 6 de la mañana me dice: hasta mañana, papá. Que era ese minutito de tiempo que tenía para verla. Y esta canción relata eso. Salgo de casa, es la mañana. Chicos, vamos a hacer llorar a los invitados, no sean malos. Sí. ¿Qué es lo que hace que una canción se quede o se vaya? ¿Del repertorio, de los discos? Queda sola, me parece, afuera. O por en algún momento queda y después vuelve a surgir. Esto quizás se grabe en otro momento. Se tantea en vivo. Esta la tocamos en vivo alguna vez. No la grabamos nunca. Pero muy poco la tocamos. Pero la hemos tocado una, dos veces. Sí, quizás. La hemos tocado en un Roxy, tocando en Capital. Sí. La hemos tocado alguna vez. Pero queda como sola, no es que decimos. Va quedando. Por ejemplo, en el disco que vamos a grabar la semana que viene, hay un tema que es el primer tema que compuso el Árabe. ¿El primero en tu vida? ¿No? Uno de los, ¿puede ser? Sí. Es el primer tema que compuso. Lo hice en el 269 cuando iba rumbo a la casita de Satino que vivía con el gato y ensayaban los caballeros. La hice en el anteúltimo asiento individual del 269 que iba por una casa de Ituzaingó. Y se llama El Misterio y la Fe. Bueno, mira, con Sandia pasó algo parecido. También. La tocaban durante años y recién en Existe apareció, ¿no? Una versión de estudio. Así es. Sí, sí, sí. Apareció en el 2009. Era un tema del año 98. Fue uno de los primeros temas de la banda. No sé si no lo han tocado ahí en Cemento. Capaz que era el primer tema. Vos sabés que, esta es la parte demagógica. Pero más allá de parte mágica, es algo que siento en este momento, debe ser la cerveza con alto contenido de alcohol que estoy tomando en este momento. Denle más, denle más. Que si Naranjos existe, también es por el gran cariño que encontramos en la gente que nos sigue. Sergio estuvo el otro día en la cuadra y te puedo asegurar que lo que se genera en esos shows es lo que realmente nos mantiene vivos. Es esa energía vital que fue la y es la que nos la que todavía nos mantiene unidos, vivos y con ganas de hacer. Por eso me parece que el disco que vamos a grabar ahora está dedicado a todas las personas que nos han visto a lo largo de nuestra larga historia. Hemos visto pasar un montón de proyectos y nosotros mantenemos todavía nuestra llama encendida y es para ellos, porque cada encuentro que sucede es único, irrepetible y movilizante. Mañana vamos a poder ver en vivo a Naranjos en Casanova. Me gustaría que los dos, Bruno, Largo, quien quiera, invite formalmente a la gente que ya sabe que van a tocar para mañana. Mañana vamos a estar tocando en Montana, Bruno, que queda en... Ahí está, mire. Lea el cartel, amigo. República de Portugal, 3214. Esto es en Isidro Casanova. Muchas gracias, Bruno. Mañana, sábado, a la medianoche, Naranjos, en Montana. Es la primera vez que vamos a ir a Casanova. Ojalá que la gente pueda concurrir. Muy lindo lugar, Montana. Muy lindo lugar. Nosotros tocamos con Sendero hace un par de años. Estaba, ¿está bueno? Estaba muy bien puesto. Sí, nuestras entradas son a precios populares. Salen menos que una cerveza en un local nocturno. Y la de acá no te la cobramos. Te invitamos. La de acá la traje yo, hijo de puta. No, tenés razón, por eso no te la cobramos. Por eso no te la cobramos. Bueno, ahora lo de siempre, el mismo paso de comedia de siempre. Saquemos el disco en vivo Elegime una canción de cualquiera de los otros discos de Naranjo para terminar. Cualquiera, la que se te ocurra. A vos, o la última vez lo hiciste vos. Jugátela, Bruno. Elegí un disco y de ese disco elegí una canción cualquiera. Dale, de Todas las horas del tiempo, Veneno. Me encantó. Es la que cierra el DVD en vivo, ¿no? ¿La tenés? Dale. Sí. Dale, queremos. ¿A cuánta gente se te ocurre dedicarle esta canción cuando escuchás las primeras estrofas, eh? Yo tengo nombres que me han ido variando a lo largo del tiempo. Mentiras es lo que diste, mentiras es lo que das, mentiras es lo que veo cada vez que vos hablas. Vos vivís de la mentira, de eso vos te alimentás. Envenenas lo que nombras, nunca has oído mierda como esta antes. Tenía cuernos. Mierda. Esto es algo pesado, como mierda de Halloween. Otro día perfecto. Se trata nada más y nada menos que de los Who, pero aparte es un día bastante especial porque es un cumpleaños especial de un tipo que encima dentro de unos meses va a venir a tocar a la Argentina. 70 años está cumpliendo hoy mismo Pete Townshend, me estoy refiriendo a guitarrista y miembro fundador de esta banda pilar del rock inglés, estamos hablando de The Who, y más precisamente de la autobiografía llamada Who I Am, ¿Quién soy yo?, que está editada en Argentina por Malpaso, con virtudes y defectos casi como todos nosotros. Por un lado, una muy linda edición, con muy buen diseño, con muy buena calidad de papel y de fotografías, pero con una traducción plagada de coños, majaretas, gilipollas y demás gallegadas, que me parece que ya esta gente de Malpaso a esta altura, sabiendo que sus libros se editan en Latinoamérica, podrían ir evitando y tener un poquito más un neutro, ¿no es cierto?, universal, si se quiere. Pero no. Más allá de eso, la verdad que es una de las autobiografías más crudas, más profundas, más descarnadas que he leído. Estamos hablando de 500 páginas donde el tipo realmente sin ningún complejo repasa virtudes y miserias, y encima de las virtudes siempre sabe sacar alguna miseria, porque es un tipo muy pero muy crítico y que, según él mismo dice, en algún momento de su carrera también se volvió un tanto cínico. El libro arranca con aquella noche en la que debutarían con The Who en 1964 en un pub de Londres, y él se sintió directamente invencible, un poco producto de las anfetaminas que consumía, y otro poco porque el lugar estaba plagado de gente y sintió cómo los cuerpos de los presentes se estremecían con el poder de su guitarra, y encima cuando la revolvió para el techo, calculó mal y la destrozó contra el cielo raso, también cayendo cachos de revoque, la monada directamente estalló y el tipo dijo: me parece que es por acá. Y tenemos que decirlo, tal vez The Who para la época, en un contexto donde teníamos ya a los Beatles, teníamos a los Stones, obviamente ya Elvis Presley había hecho lo suyo unos años antes. A The Kings también. A The Kings, pero podemos decir que The Who tal vez era la banda más extrema de aquel momento, la más salvaje, la más rockera, tal vez la más desbocada, y que también supo catalizar un espíritu de época donde ya para algunos los Beatles y los Stones estaban bien, pero estaban necesitando como una cuotita más de violencia y destrucción que el rock and roll estaba pidiendo. La verdad que es muy pero muy recomendable esta autobiografía, porque después de ese primer show Pete Townshend se mete muy profundo en su infancia, repasa momentos muy escabrosos como cuando a los 6 años lo mandan a vivir con su abuela Denny, que estaba mal de la cabeza, y ahí es donde él mismo confiesa meterse, introducirse en la época más oscura de su vida. Y después, de una forma muy inteligente, muy dosificada, va alargando la información donde se habla de algo que sería no una constante en su vida, pero sí dos momentos muy importantes que tienen que ver con el abuso infantil que él sufriría justamente viviendo con su abuela, y del cual después sería acusado por querer acceder a sitios de internet de porno infantil, por lo cual se lo acusó de pedofilia y casi va preso. Pero su versión, y se explaya en esta cuestión, es que él estaba tratando de obtener información para colaborar con instituciones benéficas, porque a él todo eso lo afectaba mucho porque lo había vivido en carne propia y salió más o menos bien parado. Vamos a escuchar un temita de The Who en su mejor momento, a mi entender. Estamos hablando desde el disco Cuadrofeña, una película también muy pero muy recomendable, y esto es The Real Me. Los Who sonando en ODP, ¿eh? Quédate todavía, nos faltan 30 minutos de programa. The Real Me, estamos escuchando a The Who, estamos hablando de Who I Am, la autobiografía de Pete Townshend, guitarrista y miembro fundador de la banda, que hoy está cumpliendo 70 años. La banda estuvo en Woodstock, se convirtió en el número uno en Inglaterra, tuvieron un éxito masivo, pegaron contra el Warrai varias veces, fueron y vinieron, y particularmente Pete Townshend tuvo todos los problemas habidos y por haber con adicciones de drogas, heroína, cocaína, alcohol y demás. De hecho, él cuenta un viaje muy particular que se pegó doblemente porque estaba en un avión y un ácido le pegó muy para el carajo y tuvo como una especie de epifanía, y eso significó un cambio en su vida, y a partir de ahí prácticamente que se le empiezan a ocurrir estas cuestiones de las óperas rock y demás. Para los que apenas terminamos el secundario, sí. contanos en dos palabras qué es una epifanía. ¿Vos sabés, por ejemplo? Es como una especie de revelación. ¿Soy un boludo? Es una revelación. Ok, ahí va. Una revelación que te dice... En dos palabras, una revelación. Exactamente, el camino es por allá. Pero parece que la pasó muy mal y casi le cuesta a la banda porque no se sintió muy contenido por sus compañeros de banda que se les cagaban de risa mientras el pobre Lepit la estaba flasheando muy, pero muy mal y encima en un avión donde no puede decir, oiga, chofer, en la esquina. Bueno, repetimos entonces Who I Am, esta autobiografía de mal paso, 500 páginas de un libro que al parecer en un momento iba a tener 1000 y le dijeron, flaco, recortate. Y para dos veranos, no para uno. Exactamente. Y si bien por momentos pierde una dinámica de lectura y medio que la embola con demasiadas explicaciones de algunos asuntos puntuales, uno siempre está esperando lo que va a venir porque sabe que en la historia de este chabón siempre hay un nuevo quilombo y es muy, pero muy escabrosa. Muy pero muy sincera, muy pero muy cruda esta autobiografía, así que para la tríada sexo, droga y rock and roll, altamente recomendable. Nos vamos a despedir con un tema solista de Pete Townshend que ha hecho llorar a Charlie García cuando lo vio en vivo en Nueva York. Esto es Let My Love Open the Door to Your Heart. Pete Townshend sonando en ODP. Quédate en un ratito. Repasamos vida y obra de Chris Cornell, que recientemente se fue sin saludar, ¿eh? Perfecto. Miércoles. La policía le está tomando el gustito a esto de entrar a las escuelas y llevarse detenidos. Bueno, nadie lo va a tocar, criatura. Lo primero que me hicieron en el nombre. No, ahora no va a bajar la dependencia porque hay un daño. Ahora hay un daño. ¿Me pueden dejar respirar en medio? No me voy a escapar. Pero soltame, forro, soltame. ¿Vos no estás escuchando? ¿Y qué me importa? ¿Ustedes me faltan de respeto al chico que tiene un fierro y dispararme, hijo de puta? ¿Qué te gusta disparar? Y acusarme que había pegado a una vieja y todo eso. No. Ustedes son la peor mierda que hay, suélteme. ¿Qué onda? ¿Me pueden soltar al menos, loco? No, me está tocando. No, me está tocando. Bueno, ahora me lo voy a llevar a la comisaría. No te lo podés llevar porque es menor. No puedes llevar, el chavo es menor, ¿entendés? Otro día perfecto. Comienzo del espacio publicitario. Christopher John Boyle, así se llamaba el tipo, decidió que ya era suficiente. Hace un par de días se suicidó Chris Cornell. Nació en Seattle, la icónica cuna del grunge, estilo del cual su banda Soundgarden fue fundamental. fue encontrado muerto en el hotel luego de su último show en Detroit con Soundgarden. Se quitó la vida ahorcándose en el baño. Tenía 52 años. Con Soundgarden editó 6 discos de estudio: Ultra Mega OK, Louder Than Love, Bad Motor Finger, Super Unknown, Down on the Upside y King Animal. En una entrevista en 2011, Cornell decía que el mayor cambio en la reunión con Soundgarden respecto al pasado es que no había alcohol dando vueltas. Con este objetivo cumplido, la reunión de Soundgarden los embarcó en la edición de un nuevo disco y una gira mundial que los trajo a Buenos Aires. Repasamos velozmente vida y obra de Chris Cornell, que se suicidó hace apenas 48 horas. Junto a Audioslave editó 3 discos de estudio: Audioslave, Out of Exile y Revelations, además del legendario disco en vivo Live in Cuba, un show gratuito para más de 70.000 personas. We are Audioslave and we are honored and privileged to be the first American band to play Cuba. Thank you very much for your support and your hospitality. We are humbled. This next song is called Like a Stone. Anunciada como la primera banda de rock estadounidense en tocar en vivo en Cuba, el año 2005 encontraba a Chris Cornell en uno de los momentos más brillantes e intensos de su carrera, con Audioslave como una de las bandas de rock más importantes del mundo. Así sonaba hace 12 años Audioslave en vivo en Cuba. Solista editó 5 discos de estudio: Euphoria Morning, Carry On, Scream, Songbook y Higher Truth. Hoy en ODP repasamos vida y obra de Chris Cornell, el mítico cantante de Soundgarden que hace un par de días se fue sin saludar. El grunge, al igual que el thrash, tuvo sus propios Big Four: Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam. Las 3 primeras bandas tienen a sus cantantes muertos. Lynne Staley de Alice in Chains fue encontrado muerto en su casa. Se había inyectado una dosis letal de Speedball, que es una mezcla de heroína y cocaína. Kurt Cobain fue encontrado sin vida en una habitación encima de su garage. Se había pegado un tiro en la cabeza con una escopeta. Chris Cornell, luego de un show con Soundgarden, fue encontrado sin vida hace un par de días en una habitación en un hotel de Detroit. El tipo se ahorcó. Whatsoever I feel has come to light. And whatsoever I thought of. resulta difícil elegir una canción que pueda ser la síntesis de casi 30 años de arte en la vida de Chris Cornell. De tantas canciones que andan dando vuelta por ahí, decidimos quedarnos con esta. Audioslave, en vivo en Cuba. Una buena compañía para el viaje de Cornell. Stop.

en La Victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Otro día perfecto. Look what they do to you, look what they do to me. You must be joking if you think that either one is free. Here. Se llaman Highly Suspect. El disco es The Boy Who Died the Wolf de 2016. Esto es My Name is Human. 3 minutos para medianoche. 2 minutos para medianoche. Ahora me siento Bruce Dickinson. Con unos kilos de más. Y unos pesos de menos. Nos empezamos a despedir. Bueno, vamos con los agradecimientos de rigor. Muchas gracias a Laura y a Bruno de Naranjos. Mañana tocan en Casanova. Ya te lo contamos hace un ratito, pero te lo repetimos. Mañana tocan en Montana Bar, en República de Portugal, 3214 en Isidro Casanova, con Aborígenes y con Cachafas. Así que gracias a ellos por invitarnos. Siempre, una vez por año, vienen a contarnos en qué anda Naranjos, a mostrarnos cositas nuevas, a adelantarnos lo que se viene y todo eso. Estuvo sentado a mi derecha Mateo Crespo. Un placer, como siempre. ¿Lo extrañaste a Facundo Acuña o no? ¿Qué Facundo Acuña? El responsable de la puesta en el aire, Sergio Freites, caro pero el mejor, como siempre. Es un raro privilegio que comparto con Diego Scott, ¿no? En este caso es más raro todavía. Bizarro. En la coordinación y en la producción, Bruno Dulbeco, el hombre que tiene un solo nombre, además. El otro día, en ese ejercicio boludo de preguntar que cada tanto pinta, ¿no? ¿Cuál es tu segundo nombre? Tal, tal, tal, tal, cual. Bruno te dice, no, yo no tengo segundo nombre. Nada, me cago, me cortó el chiste, porque sí. Normalmente uno los esconde los segundos nombres, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? Mateo. ¿Mateo solamente? Es el segundo. Ah, ¿y el primero? No te lo voy a decir. Decímelo, boludo, ¿vos sabés? ¡Eduardo! Eduardo. ¿Me jodés? No. Gracias, Freites, ¿eh? ¡Eduardo Crespo! Sí, sí, Ricardo Hugo. Eduardo. Exactamente. Crespo. No, pero yo nunca lo oculté. ¿El Hugo? Nunca lo oculté. No, lo llevas con mucha elegancia. ¿Vos el Eduardo? Sí, sí, sí. Es más, lo quiero eliminar del documento y todo. Gracias a todos por todo. Nos vamos a encontrar el próximo viernes 26 de mayo, digo bien, pasaditas las 10 de la noche. Gracias a FM en Tránsito por soportarnos todos los viernes haciendo Otro Día Perfecto en el año de los 30, de los 30 de FM en Tránsito. Nos empezamos a ir con la canción que nos acompaña todos los días a medianoche. Gracias, don José. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.